Cuando la estrategia lírica sin falla, aguante la mitralla lingüística de estos bro que avanza. En cacería andamos buscando hablar baja, hipócritas traidores cortaremos su garganta. Su crítica se habla de día, son combustible para nuestra rima. Papel y lápiz que no paran en nuestra doctrina. Los por ahí andan pendientes de desprestigiarlo, pero le superan niga forever al bando. Acribillando, volvimos a este flow que aplasta. Ante distancia, si quieres criticarme al loco base, no a mis espaldas. Verás aquí te esconde, pues qué pasa. Supremacía raza, yo voy back. Supremacía mansa, hip hop mansa. Tú para enemies, what's up? Cuando estás aquí, don't fuck up. Here we go, loco. Tú entres que poco a poco haciendo el terremoto. Y mira, ya sobra supremacía mansa. Hip hop mansa, tú para enemies, what's up? Donde estás aquí, don't fuck up. Here we go, loco. Tú entres que poco a poco haciendo el terremoto. Y mira, ya sobra. Mi estrategia lírica le impacta, otra vez avanza, watch out, supremacía masa, pisoteando a la plaga que hablan paja, su luz se les apaga, palabras traga, you can fuck with us en esta saga, Lil Supa, tengo destreza, like professor, eres discípulo en mi clase, mi flow te pesa, es el supremo poniendo las cartas sobre la mesa, ajá, a los que critican les doy el consejo, sigan criticando, tú te quedas abajo y yo llegaré lejos, pendejo, en este juego de fuego, salte del juego, becerro, hasta luego, shut up. Listen up, don't never. Supremacy is on the strategy in Serbia. Many limits for all your area. Kick your motherfucker ass for you, don't be with your phone checker. Come on, but I got on the wrong, everybody pay attention. Your number priority so go be in my protection. Salam alaikum, salam, salam, and the ganga action. No fue de fuga, vos me busque, me acompaña el resto. Milongo lyric a la tu morada, vaya, y nadie sala. No que lo coja con calma, aguanta, mi frate cansa. Te bloqueo con mi barrera literaria, te dejo feo. Un carajazo grotesco y ya empezó el conteo. Te cacheteo, cansado ya de tu palabra falsa. A mi flow le sobra cachaza, ¿qué pasa? What's up? Sientes un choque violento en la cara, no son batazos, son mis palabras sagradas que explotan como granadas cargadas de mi verbal metralla. Sobre más mansa, hip hop mansa, tú para enemies, what's up? Donde estás, hey, don't fuck up, here we go, loco. Tú entres que poco a poco haciendo el terremoto de mi calle. Un poquito nada más de estilo papá no sobra. Supremacía y hip hop ni sus maestras obras. Represent patriota, Maracay, Sayon, Der One impactando en la zona. Punto y coma, con mi regaño corra. Con mi estilo de sobra, sus letras borra. Avanza la tropa de reales hip hop y permanezco para. Hablas de espalda y cuando llega el insuperta niga se te queda la falda. Hasta quieres mi cultura y ni siquiera sabes lo que es partitura. Te asusta con mi escritura. Firma pagua, listenos y calla. Come on. Supremacy mansa, hip hop mansa. Tú pa' enemies, what's up? ¿Dónde estás? Hey, don't fuck up. Here we go, loco. Tú entres que poco a poco haciendo el terremoto. De mi calla sobra supremacy mansa. Hip hop mansa, tú pa' enemies, what's up? ¿Dónde estás? Hey, don't fuck up. Tú en tu Skype, poco a poco, siendo el terremoto de mi vida, son rock. Lil Supa, from Maracay side, on the ground, with Danny Gas. Supremacía, you know what I'm saying?